11 de enero de 2021. Escrividencia. Me perdí buscando y me encontré perdido. Te encontré y perdíme en la pared blanca. Holograma, grano de arena, qué grande parecía, pobrecito, sobre una barra de bar o sobre una hoz, saludando a Cronos. Asaltando navíos, un pirata atarado tira por la borda un pedazo de cubierta. Ese barco desnudo bañado en sal. La vela, la proa, las pruebas, la trova estirándose un mar y el trovador no trae sino tres acordes, tres canciones. Trae estelas, mientras mis tristes tigres tragan rayas por la piel. Encerrados y salvajes saltan por los ojos todos los días a tu mirar, buscándome. Febrero aguarda en una esquina. 2021 será una prueba interesante. Habrá oportunidades de cultivar virtudes. La teoría y algunas hipótesis serán observadas desde los cielos. El oleaje y los vientos cuando soplen parecerán tormenta, pero se convertirán en claridad. El 3D de la Matrix invitará a los intentos. Presenta también su película y quizá en algunos lugares apagones. Pruebas de amor. A veces impaciencia y otras la inseguridad, el miedo. Estaré sujetando el timón en tu dirección. A velocidad constante, la ventana y la puerta abiertas, aunque haya vendaval, mi pecho con usted. Comienzo a moverme y contemplo la raíz, el tronco y la rama, como un gato que trepará un tejado, como el oso a por la miel o los pingüinos por un pescado. También pongo mis muslos como peldaños, mi hombro, mi brazo, los ojos.